Lo tenemos en comunicación a él en esta sección tan linda que, como siempre digo, él todo te lo hace más claro. O sea, las palabras que usa te deja todo clarísimo en lo que es esta sección de educación. Y no hay nadie mejor que él que explicándolo, ¿no? Es el señor Ale Ferre. Buenas noches. ¿Cómo va? Pará, no dejaste ni sonar el Ale, tema, monstruo. Pero Ale es... Pará, Ale. Ale está mal. Ale, relájate. Hay que entenderlo. Yo sé que... Sigue la cortina de presentación. Sé que estamos en noviembre, Ale, pero aflojale. Relájate. No, pero está mirá, mal. Esto no es Radio Tour. Hoy es un día muy triste para todo el pueblo argentino. Eso te iba a decir, está triste. Y Ale, para todo el mundo futbolístico, porque como todos saben, nos dejó... el dios más humano, como dicen por ahí, Diego Armando Maradona, con apenas 60 años, ¿no? Y me preguntaba yo hoy desde temprano, ¿para cuándo la Bombonera va a recibir el nombre merecido, ¿no? De Diego Armando Maradona. Tenemos el Estadio Argentino Junior, pronto tendremos el Estadio de Napoli. Exacto. Con su nombre, siendo el único jugador que tenga dos estadios con su nombre, falta... Para mí, el más deseado es el la Bombonera, ¿no? Que reciba su nombre. Exactamente. Sí, fue una noticia triste que nos enteramos al mediodía. Yo me enteré por el grupo Infomedios al mediodía. Sí, claro. El grupo que estamos. Pero bueno, la verdad que el mejor, el más, el número uno. Es el número uno. Creo no que hay nos otro. Nos choquea a todos. Estábamos pendientes de las noticias, pensando que quizás podría ser algún error, pero finalmente se confirmó el desenlace fatal. Sí, pero bueno, muy joven, pero... Está haciendo un ruido, chicos, perdón. Sí, no sé si... No, el teléfono... Sí, ahí estamos. Así que, bueno, vale, nada, lo recordaremos con todas las imágenes que pasaron durante el día, con los goles y con todo lo que le dio a la selección. Sí, con tantas alegrías que nos dio a todos los futboleros, ¿verdad? Sí, yo creo que fue el único y el gran, como dijo Ruggeri, el gran capitán a nivel mundial estamos hablando. Sin lugar a dudas. Se paralizó el mundo hoy con la noticia, incluso hicieron en varios países en el funcionamiento de sus labores legislativas, minutos de silencio en México y en otros países también, reconocido por todos lados, ¿no? Sí. Diego Armando Maradona y por todas las personalidades. Incluso me emocionó mucho lo que le dedicó Pelé, sí, su eterno rival, que después tuvo un acercamiento ahí y puso un tuit muy conmovedor diciendo que pronto jugarían en el cielo, ¿no? Pero Ale, le estábamos hablando cuando empezamos el programa, Shaquille O'Neal, el jugador de la NBA, escribiéndole a Diego, y como muchas figuras del mundo escribiéndole a Diego, Cristiano Ronaldo. Sí, del deporte y figuras de otros ámbitos, ¿no? También, o sea, un reconocimiento realmente de todos los costados para Maradona. Pero Ale, mira, no sé si escuchaste cuando al principio del programa, en el bañero de mi papá venía el Vichy Borghi, el gran jugador sí, sí. de la selección también. Paraba en el balneario nuestro y le contaba a mi papá que una vez se habían ido no sé dónde con Maradona, a, no sé, al fin del mundo, y había como una casita y el tipo Maradona, o sea, increíble, sí, sí. Donde lo conocían. En todos lados, todas las personas que contaron hoy anécdotas del reconocimiento de Diego en los lugares más extraños del mundo, así que era una cosa inmediata decir Argentina igual Maradona, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ¿qué tenemos, Ale? Hoy también es el día contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Contra la violencia de género, fecha que... en América Latina se conmemora desde el año 1981 y tiene que ver con la matanza de tres mujeres que las conocían como las mariposas, sí. Ahí en República Dominicana, luchadoras contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, asesinadas en 1960, ¿no? Las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa que fueron cruelmente asesinados por la dictadura de Leónidas Trujillo, allá por el año 1960, y desde el año 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo impuso como fecha a nivel mundial. También tenemos el Día del Marino Mercante, el Día de la Hotelería Argentina, y por supuesto recordar también al gran Carlos Saavedra Lama, que un día como hoy del año 1936 obtiene el Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas por su labor en pro de la paz, ¿no?, en la Guerra del Chaco, aquella guerra que enfrentó a Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935, y también impulsor de aquel pacto antibélico, y nada menos que por 21 países. Así que recordar también esa figura para el país, ¿no? Uno de los tantos, de los 5 premios Nobel que tiene la Argentina, surgido de la universidad pública. Así que vaya el recuerdo para ellos también. Impresionante. Un saludo. Eso en relación a la parte, obviamente, de la, como bautizó Gisela Gulo, quiero aclararlo porque se lo prometí. Sí, sí. Lo prometí después de la emisión, de la última emisión que estuve con ustedes, aclarar que tiene la marca registrada de la Ferre Mérides, la también colega. Si no, te van a retar, y, Exactamente, Gisela Gulo. Así que vaya el reconocimiento, que seguramente debe estar escuchando, ¿no? No sé, creo, me parece que no. Hoy que se lo quedé reconocerse. Claro, me parece que no está escuchando. Me parece que no te está escuchando. Creo, mandáselo por WhatsApp y la parte grabada, ¿viste? Por la duda, para que no te rete. Me parece que estaba haciendo trufas. ¿Se perdió con la consigna del día? Sí, no. Estaba cocinando trufas, hasta lo último que sé. A ver, hablando de la consigna, ¿no? ¿Qué es lo que no puede faltar en la mesa navideña de Ale Ferreira? En mi mesa el pan dulce, no puede faltar el pan dulce y el mantecol, como usted. Así qué que grande, yo soy del mantecol, Ale, también. Pero escúchame, Ale, el pan dulce, porque, por ejemplo, a mí si me pones un pan dulce sin fruta, sin nada, o sea, seco, el pan dulce con el... No, a mí me gusta con todo tipo de frutas, ah, secas con ¿te gustan y abrillantadas, todas. Todas, ¿no? Despelote ese, no, a mí es como mucho para la boca. Ale Ferré, a ver, bien, lo vamos a adelantar para el miércoles que viene. ¿A qué hora empieza a tomar algo? No, para la cena, un champagne. Está bien, como yo, para la cena, sí. Cuando... Pero no tipo es de, 10 y no media, de arrancar 6:15. No, para nada. Ese es mi hermano cuando empieza a hacer el lechón. Claro, viste que es como, de los míos. Viste, como por lo general, uno cuando cocina algo a la parrilla, que ya se pone temprano, ahí es que empieza el bebedor. Pero cuando uno recién no está haciendo nada. Marian dice que el 24 no va a hacer nada y que a las 6 ya se va a sentar y va a empezar a caviar. 6:15 va a empezar a tomar algo. Bueno, veremos cómo termina. Claro, yo le dije lo mismo. No sé si va a terminar, Ale, Pablo. Sí, termina bien. Bueno, debe tener su experiencia, ¿no? Así que confiemos en que sea buen bebedor. No, ya hace muchos años. La última vez que he tomado fue hará unos 4 años, más o menos, que me tuvieron que llevar al auto y no me acuerdo más nada. Bueno. Fue un papelón. Fue confesión. Fue el cumpleaños de mi prima, me acuerdo, que había, ¿viste? Barra libre. Exacto, sí. Y hice papelón la chica que estaba haciendo un show y me agarró en ese momento la que era mi ex, me metió dentro del auto y me dejó ahí. Y no me acuerdo nada. Que sirva de anécdota para todos los oyentes. Claro, de pero que no hay que beber con moderación. Claro, pero no había comido nada. Y me tomé 7 destornilladores. Y ahí la quedé. La quedé. No lo hagan en casa. O para que encima, no, bueno, sea, igual exacto, que... Exacto, no emiten. Claro. Ale, o sea, escúchame. El destornillador sí es fuerte, obviamente, pero nada más con 7 quedó volcado, mirá. Quedó volcado mal, ¿eh? Qué locura igual, es fuerte eso. 7, uno atrás del otro, y 5, o sea, en estómago vacío. Bueno, yo le voy a decir quién quedó volcada mal esta semana. Va, ya hace unos cuantos días. Es una yegua. En este periodo que no estuvimos conversando, en este periodo de 15 días, quién volcó mal en el terreno educativo, que es la ministra de Educación porteña, Soledad. Claro, vamos con yo siempre les traigo algo bueno de ella, ¿no? Entre comillas. Bueno, ustedes saben que se conoció un Zoom que había sido grabado para el programa de Fernando Iglesias, que es una serie de entrevistas, el diputado de Juntos por el Cambio, un café con Fernando Iglesias y se conoció el día 16, este Zoom había sido grabado el día 8 de noviembre, y ahí la ministra de Educación porteña virtió una serie de afirmaciones muy discriminatorias y muy muy agresivas hacia toda la comunidad educativa, particularmente hacia los docentes. Yo les voy a repasar algunas de las cuestiones que afirmó en ese Zoom Soledad Acuña, que es lo que despertó toda la polémica. Pero hago un paréntesis ahí. A ver, el presidente no se da cuenta de esto, o sea, ¿cuándo piensan sacar a esta mujer de ese cargo? Está tan difícil, pararle el carro a esta mujer que ni siquiera, no sé si es docente, mirá, no sé, creo que en algún momento vos nos contaste que ni siquiera era docente. Así es, no es docente. No entiende nada de nada de lo que es la educación. O sea, ¿hasta cuándo va a tener que aguantar a esta mujer? Y la verdad que en este caso la responsabilidad del peso político cae sobre el jefe de gobierno porteño, porque ella depende directamente del jefe de gobierno porteño, y es una ministra que se las trae. Pero yo les quiero compartir para que vean el nivel de indignación que causan estas afirmaciones, y de hecho para que entiendan un poco cuál fue la reacción posterior de toda la comunidad educativa. Básicamente la ministra trató a todos los docentes de viejos, zurdos, pobres y con poca experiencia cultural como para brindar en el aula. Puntualmente dijo: carecen de experiencias enriquecedoras que aporten al aula. Si uno mira por nivel socioeconómico o en términos de capital cultural, la verdad que son los sectores más bajos los que eligen la carrera docente. Fracasaron 3 o 4 veces al intentar completar otras carreras y se dedicaron a la docencia. La raíz de lo sobreideologizado, esto te remite directamente a tiempos de la dictadura, ¿no?, donde hablaban del exceso de pensamiento, y la militancia política en las aulas está en la formación docente, dice la ministra. Son personas cada vez más grandes de edad. Obviamente esto hace alusión a que en estos días se cumplieron los 2 años de la creación de la UNICABA, esa universidad que vino a enterrar a los 29 profesorados, cosa que finalmente no pudo hacer Soledad Acuña, pero bueno, está en sus planes, digamos, la creación de una universidad con muchos fondos que no sabemos de dónde salieron y que se desviaron para ahí, y obviamente con la intención de controlar el semillero docente, ¿no? Porque evidentemente tiene una confrontación muy grande con los docentes, y ello ubica la raíz de esta militancia que ella le llama en las aulas, que no es más ni menos que los docentes que levantan el dedo ante la vulneración de derechos, que eso es lo que en realidad le molesta a la ministra. Bueno, ella identifica la raíz de todos los males en los institutos de formación docente de la Capital Federal, que son 29. Bueno, la idea de ella cuando se sancionó esta ley hace 2 años era el cierre. Y el cierre, como no lo pudo hacer directamente, lo opera a través de financiar, digamos, quitarle presupuesto primero a la educación en general. Recordemos que es una ministra que cuando asumió en el año 2016 el presupuesto educativo rondaba el 22%, y en 2019 eso bajó al 17%. Claro. Entonces, desfinancia estos profesorados para, obviamente, no lograr el cierre directo, sino de manera indirecta, ¿no? Y, por otro lado, crea esta UNICABA cuyas autoridades las elige particularmente y principalmente el Ministerio de Educación, cosa que no sucede en los institutos de profesorado de la capital porteña, porque ahí lo eligen los propios docentes, los propios profesores que se desempeñan en esos profesorados, se eligen a través del voto, eligen a los rectores de esas instituciones. Entonces, despertó una serie de polémica por todos lados. Es decir, trata a los docentes de viejos, reitero una vez más, viejos, zurdos, fracasados y pobres, y con poco capital cultural. O sea, miren el nivel de desprecio de alguien que se supone que debe conducir a esos docentes. Claro, debe conducirlo. ¿Cómo se puede conducir un Ministerio de Educación con ese nivel de desprecio a los docentes? Bueno, obviamente la ministra recibió el repudio, como dije antes, de todo tipo de organismos, incluso los organismos de derechos humanos, la Universidad de Buenos Aires, obviamente los sindicatos porteños, especialmente el caso de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, que llevó estos dichos de la ministra ante el INADI. ¿Eh? El día 18 de noviembre fue presentada una denuncia en el INADI contra la ministra de Educación por estos dichos. También hubo un pedido de interpelación por parte del bloque opositor en la legislatura porteña, al Frente de Todos, a través de su vicepresidenta, es decir, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pocoy, pero no prosperó, obviamente, porque recordemos que en la legislatura el PRO mantiene una mayoría absoluta y propia, con lo cual es la legislatura una escribanía de Horacio Rodríguez Larreta. Claro. No prospera absolutamente nada que no quiera el partido gobernante en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y también hubo una presentación en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, por parte de la CETERA, que es el gremio nacional que tiene en la ciudad porteña en su gremio de base UTE, ¿no? Es decir, la Confederación de Trabajadores de la Educación es a nivel nacional y tiene la representatividad a nivel nacional, conjuntamente con UTE, que tiene la representatividad a nivel del el ámbito porteño. Presentaron una denuncia también en la OIT, además de numerosas campañas que hubo en redes con aquel hashtag que dice orgullosamente docente, pero no terminó la cosa ahí, porque la ministra el día viernes 20 envió una carta utilizando las cuentas oficiales de los docentes. Todos los docentes que trabajamos en el ámbito porteño tenemos una cuenta oficial del gobierno de la ciudad, que la ministra obviamente siempre utiliza, y el gobierno porteño, para propaganda política. Ella, que se asusta ante la militancia y ante la palabra política, utiliza esa herramienta para difundir las ideas del partido gobernante. En este caso mandó una carta en la que uno esperaría que la ministra hubiese pedido disculpas, por lo menos. Bueno, no, lejos de eso, reafirma todos sus dichos. Y unos días después, el día 24, ayer, hizo una conferencia de prensa en la que también ratificó, no contestó nada de las preguntas de los periodistas, ratificó los dichos del Zoom y dijo, bueno, yo ya expliqué todo en la carta. En la carta, en realidad, que envía, vuelve a insultar a los docentes y agredirlos con toda esta serie de cuestiones. Habla de una especie de militancia en las aulas, desconociendo también cómo funciona el sistema educativo, porque los docentes enseñamos lo que dice el currículum, y el currículum no lo elaboran los docentes, claro, lo elaboran los legisladores, y es aprobado por el Poder Ejecutivo y, en este caso, también por el Ministerio de Educación, el cual ella conduce, ¿no? Pero bueno, como vos bien decías, Sebastián, esta mujer no es docente, nunca ha pisado un aula. Recuerden ustedes que en el año 2018, cuando la entrevista a Nelson Castro por el cierre de escuelas, que ella también promovía, el cierre de escuelas nocturnas, le dijo, ministra, usted se nota que nunca pisó un aula. No, así, pero que aparte de eso, Ale, que sería una de las cosas, y por ahí lo más mínimo, o sea, tiene cero tacto y no es persona. En primer lugar, no es persona. O sea, es una irrespetuosa, así, totalmente, directamente. Pero aparte, pensando que como uno es pobre, su destino es no llegar a la universidad. Recuerden ustedes los dichos de María Eugenia Vidal, ¿para qué tantas universidades si los pobres no llegan a la universidad? Claro, y ella automáticamente hace una ecuación donde dice, pobre no tiene capital cultural para aportar en el aula, por lo tanto no puede ser docente. Fíjense lo terrible de esto. Y además, otra de las cosas gravísimas que hace la ministra es pedirle a las familias que denuncien a los docentes. Porque según ella, puertas adentro, no se sabe qué es lo que ocurre. Entonces, ya una vez habilitaron desde el gobierno de la ciudad un 0800 que decían por ahí buchón, ¿no? Esto de denunciar al docente que supuestamente traía al aula debate de ideas, cosas que, si uno piensa de las ciencias sociales, es lo más normal del mundo. No, y aparte, uno en la educación, lo primero que hace es que el alumno sea crítico. Exactamente. O sea, si estamos creando a alumnos críticos, que te lo dice el currículum, el diseño curricular, ¿cómo me abrís un 0800? Una persona que te tiene que defender. Ale, la verdad estamos en el horno. Sin lugar a dudas es terrible lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Ella lo llama adoctrinamiento, es decir, no se puede discutir distintas miradas en el aula. Ella dice que los docentes le enseñan qué pensar a los alumnos, cosa que es totalmente falso. Eso es falso. El debate y la discusión en ciencias sociales es habitual, es común, se presentan distintas miradas. Pasa que, bueno, como dijimos antes, ella no tiene mucha experiencia docente, es decir, nula, porque nunca dio una clase. Y bueno, lejos de eso, entonces decía yo, en la conferencia de prensa del día de ayer, redobla la apuesta, incluso hubo una polémica tapa del diario Página 12, ¿no? Que yo ahí, no sé si la compartiría, no sé qué piensan ustedes, donde le sacan a relucir el pasado, ¿no?, de la ministra Soledad Acuña, porque ustedes saben que ella estudió en una escuela conducida por un jerarca nazi, Priarque. Entonces fue como media polémica la cosa, la tapa, porque en realidad ella que dice, que habla del adoctrinamiento, ¿qué tendríamos que pensar si tomamos la misma lógica de ella? Claro. Que estudió una escuela con un jerarca nazi, cuyo director fue un jerarca nazi. Entonces, ahí hay un poco la polémica por esa tapa. Ella obviamente no se refirió a esa tapa, solamente dijo que yo hablo con mis acciones, no tengo que explicar quién soy. O sea, una vez más se pone en un lugar muy omnipotente, no pide disculpas a los maestros, a los que percibe como inferiores, porque ya les digo, nos considera viejos, zurdos, sin capital cultural, pobres, y esa pobreza para ella es nuestra condición de destino, cosa que no es así, ¿no? ¿Cuántos maestros venimos de los sectores populares e incluso tenemos más formación académica que la que tiene la ministra, que ni siquiera es pertinente para el área que conduce? Y bueno, presentó el plan de 100 días, ¿eh? El plan de 100 días es medio raro, ¿no? Porque presenta un plan de 100 días para el verano, que tiene apenas 30. Entonces, otra cosa que no se condice con la realidad, siempre apuntando al marketing, con esta escuela de verano en la que supuestamente irían, entre comillas, alumnos castigados porque no aprobaron durante el año, no alcanzaron los conocimientos suficientes. Entonces, ¿qué hacemos? Los mandamos 2 días a un polideportivo a hacer actividades recreativas y 3 días supuestamente a la escuela de verano para recuperar contenidos entre el lunes 4, primero de enero, y el viernes 5 de febrero. Cosa que sabemos tampoco va a ser así, que es otra vez una puesta en escena, porque ¿quiénes van a estar allí? ¿Los docentes? No. Porque los docentes están gozando de su licencia anual ordinaria, que recordemos, si bien desde el Ministerio de Educación de la Ciudad se adelantó, se cambiaron las fechas, los docentes debemos presentarnos el 8 de febrero y reintegrarnos a las labores a partir del día 17, eso no es lo que va a suceder en esta escuela de verano, no van a estar allí sus docentes, o sea, nueva puesta de escena más de la ministra de Educación. Recordemos que las burbujas propuestas hasta ahora han sido un fracaso porque ha participado menos del 10% del alumnado en la Ciudad de Buenos Aires, porque las familias con sensatez eligen seguir educando a sus hijos de manera remota, a distancia, en el medio de una pandemia, ¿no? Aquellas burbujas que estaban pensadas para los que no tienen conectividad, obviamente siempre marcando esto, ¿no? Sos pobre, vení al patio y no te voy a dar una computadora, con lápiz y papel vamos a ver qué podemos hacer con vos. Y acá es lo mismo, la escuela de verano más o menos lo mismo, las familias de forma sensata no los han enviado los chicos, y bueno, parece que la ministra un poco eso le molesta, así que les lanzó ahora entonces la escuela de verano. Y bueno, Ale. Bueno, Ale. O sea, que una cosa, siempre cerramos la charla igual, ¿no? Que como que siempre una cosa tapa la otra y la otra tapa otra y la otra tapa la otra y terminamos el año y todo queda como en la nada. Claro, como pasó siempre. Todo el año, muy bien lo que vos decís, pasó todo el año y los famosos 6.500 chicos sin conectividad continúan porque no hay un plan, no hay entrega de computadoras con la conectividad, que es lo que incluso se le brindaba desde el Ministerio de Educación de la Nación. Y después, los pobres y los que no damos contenido somos nosotros. Exactamente, no, claro, tendríamos que pensar ahí quién es la que está fracasando, si somos los docentes o es ella la que está fracasando al frente del Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, en fin, yo creo que hay que sumarse al pedido de toda la comunidad educativa que está pidiendo un cambio en esta en este Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con la renuncia de Soledad Acuña. Exactamente. Sí, impecable. Y si no es la renuncia, que la terminen echando. No sé si será si se puede hacer eso, pero que la terminen corriendo, claro, el cargo, chicos. La responsabilidad le cabe al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no dijo absolutamente nada de este tema. Todo el mundo le pidió que salga a aclarar si era el pensamiento del gobierno de la ciudad, de su partido. Larreta, mutis por el foro, no dijo absolutamente nada, con lo cual escuchame, Larreta está todavía andando en bicicleta por la bicisenda, con la bicicleta esa que se pliega. Está pensando en los negocios de la venta de tierras en la costanera. Horacio Rodríguez Larreta no tiene tiempo para ocuparse de otro más de chiquitaje, no tiene tiempo. Bueno, Ale, impecable como siempre. Bueno, buenas noches, que tengan un buen fin de programa y saludamos en el día de mañana a todos los químicos que subía. Dale, gracias por estar acá. Hasta luego. Chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Alejandro Ferrer.